Paola, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto de tener este contacto telefónico para Radio Quintay, Paola. Y bueno, como representante de lo que es la institución Fondo Esperanza, cuéntanos un poquito de qué se trata Fondo Esperanza. Bueno, Fondo Esperanza es la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. Es una institución de desarrollo social, ya casi 13 años de trayectoria en el país, que principalmente apoya el emprendimiento de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Actualmente trabajamos apoyando el sueño de 100.000 emprendedores desde Arica a Chiloé. Paola, bueno, Fondo Esperanza, bueno, tú dices que es para apoyo a los emprendimientos. ¿Cómo la gente puede postular a ello? ¿A quiénes apoya puntualmente primero? Nosotros apoyamos a emprendedores, como te decía, a lo largo del país. Estos emprendedores pueden ser formales o informales. Y la forma de nosotros de poderlos apoyar es a través de una metodología que se llama bancos comunales, que es a través de un grupo entre 21 a 25 personas que viven en un mismo sector y que voluntariamente se asocian para obtener este servicio. Ya, pero tiene que ser siempre en una suerte de asociatividad. Exactamente, cada uno con su emprendimiento, pero para poder optar al servicio necesitan estar con otros mismos emprendedores. Esto, como te digo, puede ser a través de un mismo sector, donde viven en un mismo sector, o que trabajen también en un mismo determinado, en un mismo lugar. Ahora, estos fondos que otorga Fondo Esperanza, Paola, ¿son fondos que son reembolsables o no? Son créditos. Nosotros entregamos un servicio integral. Entregamos crédito, que hablamos ahí de un microcrédito y también de microseguro, y también entregamos capacitación y redes de apoyo. Esto, a través de ese crédito, efectivamente se devuelven los socios. Esa es la denominación que nosotros tenemos, son socios, y estos créditos claramente se vuelven en plazo y tiempo determinado. Ya, o sea, es una suerte de crédito, en el fondo es eso. Es un crédito. Oye, bueno, ¿y los requisitos para postular y cómo se tiene que hacer esta postulación, digamos, a estos fondos? Para mayor información se pueden ingresar a nuestra página web www.fondoesperanza.cl, y como estamos hablando aquí con la radio y toda la gente de la Quinta Región, también pueden comunicarse a la oficina de Valparaíso. Tengo el número telefónico, es 3202881, para mayor información. Nosotros trabajamos en Valparaíso, en la comuna de Valparaíso, también en Casablanca, donde tenemos ya muchos bancos comunales, pero queremos seguir apoyando a más emprendedores que necesitan de este sueño. Y los requisitos principalmente son a trabajadores independientes, formales o informales, mayores de 18 años, con experiencia comercial, que vivan en sectores vulnerables, que tengan un negocio propio ya funcionando a lo menos 6 meses, ¿ya? Y que quieran emprender y que tengan toda la fuerza y ánimo para salir adelante a través de este servicio. Paola, en el caso de ser emprendedores o tengan alguna suerte de idea de negocio, pero que estén en carácter de informales, ¿cómo ellos pueden comprobar, digamos, el tiempo que llevan con ese negocio informal, digamos? Lo que pasa es que al participar en un grupo ya los demás compañeros también conocen el negocio, por lo tanto nosotros verificamos a través de visitas también. Nosotros, nuestros asesores asisten a entrevistas para la corroboración de este negocio que ellos emprenden. Ahora, ¿hay alguna categorización en el sentido de a qué tipo de emprendimiento o rubro pueden optar a estos beneficios? No, efectivamente. Es todo aquel trabajador independiente que genera algún tipo de ingreso. ¿Ya? Nada más que eso. No tiene ninguna excepción. Tiene que ver eso. Son trabajadores independientes que, como te decía, formales o informales, que la idea es que genera algún tipo de ingreso. Pueden incluso hacer servicios también, no solamente comprar renta. Ya. Ahora, bueno, entonces estamos claros que pueden postular independiente y que sea mayor de 18 años, independientes formales o informales. Exactamente. ¿El tema del género afecta en algo, hombre o mujer? No, estamos estamos abiertos al hombre, apoyamos a hombres y mujeres. Principalmente sí, nosotros atendemos un 86% de mujeres, pero eso no quita que tengamos también emprendedores que apoyamos con este servicio. Ahora ustedes como Fondo Esperanza, Paola, ¿tienen algún seguimiento de sus socios? Nosotros al ser un servicio integral, y como te decía, no solamente es el crédito, sino que también hay capacitaciones, nosotros tenemos reuniones donde nuestros asesores semanalmente o cada 15 días asisten a reuniones junto con ellos para entregarles este servicio. Son de educación, es una escuela de emprendimiento, en donde se le entregan los conceptos básicos para emprender y mejorar su negocio. Y en esta se hace un seguimiento efectivamente con ellos porque nos reunimos semanalmente o cada 15 días dependiendo, digamos, del tiempo que lleven los emprendedores con nosotros. ¿Y esta capacitación tiene algún costo? Está asociado a lo que es el entrega del crédito. Es todo un servicio integral. No hay cobros adicionales frente a este servicio. Ahora, puntualmente, Paola, bueno, contarle a nuestros auditores que estamos en contacto telefónico con la subgerente Zona Quinta Costa del Fondo Esperanza, con Paola González, subgerenta. Bueno, ustedes han hecho una ardua campaña, bueno, a través de Radio Quintay y también a través de periódico El Espejo. ¿Cuál es el objetivo de la campaña que se está llevando a cabo ahora durante el mes de agosto? Mira, el objetivo de la campaña es posicionar a la institución como la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. La verdad es que lo que queremos demostrar es que Fondo Esperanza cambia la vida de las personas y de quienes las rodean. Reafirmar que la importancia del emprendimiento como un motor de desarrollo para las personas y para su grupo familiar también. Además, queremos invitar a nuevas personas a sumarse y difundir este trabajo con todas las personas que nos escuchan a lo largo de en su radio y a lo largo del país, a seguir emprendiendo, a dar a conocer este servicio integral. Y la verdad, como te decía, o sea, queremos que aquellas personas que nos necesiten, nosotros podamos tender la mano, ayudarlos a que emprendan y cumplan sus sueños. Bueno, y de eso ustedes pueden dar fe de los 13 años que lleva esta institución, ¿cierto? Y que creen, obviamente, lo que es el microemprendimiento, como tú bien decías, como motor de desarrollo personal y también comunal. Ahora esta campaña, Paola, ¿se hace una vez al año? Sí, esta campaña nosotros la realizamos fuertemente todos los años, pero sin embargo todos los meses nosotros estamos promocionando Fondo Esperanza a través de los distintos medios. Bueno, una interesante opción que tiene hoy día Casablanca y todo lo que es el Valle, ¿cierto? Sabemos que acá tenemos mucha gente, muchos emprendedores, mucha gente que también tiene ideas de negocio y que de alguna manera esto le va a permitir, ¿cierto?, concretizar esa idea de negocio, siempre teniendo en cuenta que tienen que tener una antigüedad al menos de 6 meses. Exactamente, uh-huh. Entonces invitamos a todos los emprendedores que necesiten este empujoncito para ser parte de Fondo Esperanza, siempre con la idea de querer salir adelante, tener la fuerza y el ánimo, así como sabemos que son los emprendedores, con mucha fuerza, con muchas ganas de querer emprender y generar cambios en su vida. Exactamente, y es una de las tantas formas de romper con este círculo de la pobreza. Sí, muy bien. Definitivamente. Paola, bueno, un gusto haber tenido este contacto contigo para Radio Quintay, para todo el Valle de Casablanca. Y bueno, lo mejor para lo que es Fondo Esperanza y esta oportunidad que hoy día se le da a la gente, ¿cierto?, para poder llevar a cabo esa idea de negocio. Muchas gracias por la invitación, agradecer esta entrevista y también darle un saludo a todos los socios también, que yo sé que escuchan Radio Quintay, y bueno, invitar nuevamente a las personas que necesiten de este empujón, de este motor, acercarse a Fondo Esperanza a través de nuestra página o a través del teléfono de la oficina, para poder cumplir sus sueños, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paola, que esté muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos el contacto directo entonces con la subgerenta de Zona Quinta Costa del Fondo Esperanza, Paola González Serna, a propósito de esta importante institución que justamente promueve lo que es el emprendimiento para todo lo que tiene que ver con la superación de la pobreza. Ayuda a promover todo lo que es la organización y solidaridad entre las familias y comunidades. Así es que vamos a repetir el teléfono de lo que es Fondo Esperanza Valparaíso, el 3202881, para que puedan hacer sus consultas, ¿cierto? Y si pueden, obviamente, acceder a los créditos que hoy día ofrece Fondo Esperanza y que es una gran oportunidad que brinda a todas aquellas personas que se atreven a dar ese paso importante en el emprendimiento.